abraza la calle, donde el cemento es el valle para el buscador sin sosiego. Nos vean todos los ciegos, la libertad nos estalle. Y lo vamos a lograr, porque venceremos. Charco.